Nunca pensé que ella fuera la dueña de mi tristeza, porque era tan vía, pero destruyó toda mi existencia. Eran las 10 de la noche y no podía dormir. Tomé las llaves del coche, dije voy a salir. Llegué a una discoteca de fama popular. Apenas entré en el área, me empezaron a choquear. El DJ en la cabina, mi música a sonar. Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar. Yeah. Era mi novia y estaba con él. Era mi novia que me era infiel. Era mi novia y estaba con él. Ay, qué mujer tan cruel. Y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo, ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó. Y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo, ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó. Ser artista, qué ironía en este mundo. Cuando te engañas sientes un dolor profundo. Y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo, ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó. Nunca pensé que ella fuera la dueña de mi tristeza. Del coche dije voy a salir. Llegué a una discoteca de fama popular. Apenas entré en el área, me empezaron a choquear. El DJ en la cabina, mi música a sonar. Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar. Yeah. Era mi novia y estaba con él. Era mi novia que me era infiel. Era mi novia y estaba con él. Ay, qué mujer tan cruel. Y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo, ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó. Y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo, ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó. Nunca pensé que ella fuera la dueña de mi tristeza. Y con la misma canción lo agarró, lo besó en la pista que de yo. Toda su fascinación fue tanto que la quise, tanto que la adoré yo, para que ella me pagara con el short. Con la misma canción, esa misma canción, que en un momento de amor mi corazón le sirvió. Y con la misma canción, y con la misma canción, esa canción que un día le escribí yo, ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó. Qué ironía de la vida. Qué ironía ser artista.